acuerdo desde el día que terminamos. Parecemos dos extraños cuando nos cruzamos por la calle en ese bar. Una noche contigo soñé que había sido casi a mi mujer. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue una vez. Se despierta por dentro las ganas de besar. Te daré a mi fascinación, mi dulzura, mi pasión. Y sopla el viento muy lento. Préstame tu amor. Se despierta por dentro las ganas de besar. Te daré a mi fascinación, mi dulzura, mi pasión.